solo yo mismo. La fruta de un individuo que toma en letra son los siguientes. Esto de dejar de respirar. Esto de mirar su lado. Esto de pagar caro por una hora de poder que necesitan un día de vida. Esto de no leer. Esto de permanecer en la cara. Esto de andarse exactamente en un lado de entrar en un valor de metro. Esto de intentar respirar. Esto de no la felicidad y la primera parada. Bragas y cuestos. Esto no gesto ante tanta gente que estuvo en la segunda parada. Esta de la tocada de la señora que te aplasta, la puerta del metro. Esto de la ciudad. Esto de la respirar. Esto de no moverse. Esto de sentirse vaca. Vaca, vaca, vaca en el montón de vaca. Esto de mirar hacia la izquierda, publicidad. Esto de mirar hacia la derecha, publicidad. Esta unidad de frente, felicidad. Quiero respirar mejor, discúlpeme. El verbo es la vida. Vacaciones tan solo en la huerta. Sin vivienda, sin ruido, sin vecinos, discúlpeme. Coma esto, coma esto, coma esto. Vida agradable, televisión en color. Esta es la vida de la vida de la vida de la vida de la subir, bajar, subir, bajar, estas vueltas y estaciones con el metro, tomar escaleras mecánicas, aguantar, aguantar, aguantar, publicidad, bragas, publicidad, bragas, publicidad, tomar peso. Y yo soy la luz. Y yo soy la luz. Y por eso,